Despilfarro o inversión. Usa tus recursos con eficiencia. Artículo escrito por Darinka Rodríguez el 24 de septiembre del 2014 para El Financiero. Según el trabajo, la pedrada. El presupuesto personal debe enfocarse según las necesidades particulares de ingreso y gasto de cada individuo. Así, un gasto en un bien o servicio puede ser una inversión para un sujeto, por tratarse de una herramienta de trabajo, y un desperdicio para otra persona. Ciudad de México. Crear un buen presupuesto es la base de todo, así como asegurarse de no gastar los recursos en cosas que no utilizamos. Dependiendo de las actividades diarias de una persona, puede que necesite invertir en objetos que hagan más productiva su vida. ¿En qué podría estar destinando dinero en productos a los que no les da un uso apropiado? Por ejemplo, un trabajador independiente que labora desde su casa puede pasar 62% de su tiempo sentado en una silla, usando su computadora durante 8 a 10 horas al día. Insumos a los que debería estar destinando más recursos que a un gimnasio al que no asiste. De acuerdo con especialistas consultados, el primer paso es reconocer cuáles de tus erogaciones corresponden a un gasto y cuáles a una inversión. Se invierte en aquello que puede ayudarle a generar un ingreso o un beneficio en el corto, mediano o largo plazo, para cualquier objeto o instrumento, dijo Abraham Vergara, académico del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana. Por otro lado, Eduardo López Chávez, profesor de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana, precisó que los gastos fijos como renta, transporte y manutención son inamovibles, pero para ciertas personas que desarrollan trabajo independiente, las inversiones pueden ser vistas como gastos. La mayor parte de sus recursos deben ser renovados y no se pueden ver como gasto, sino como una inversión en el mismo negocio, pues ellos mismos son su propia empresa. Por lo que la erogación de recursos se tiene que ver necesariamente como una inversión, dijo. ¿Dónde invertir más recursos? Yanko Abundis, autor del libro Saber Gastar, señaló que la distribución del ingreso es vital y que el ahorro y la previsión financiera no pueden ser vistos como gastos. Sin embargo, gustitos como el teléfono celular pueden ser de vital importancia cuando el usuario hace gran uso de este para generar beneficios. Muchas personas pueden no usar el teléfono y pagan por un plan que mes a mes pueda no ser tan significativo, pero que al año se pudo invertir en algo productivo, dijo Vergara. Por otro lado, la renovación de recursos puede ser necesario, sobre todo cuando de ello depende el ingreso. López Chávez ejemplificó con un taxista. Su principal activo, además del tiempo, es el vehículo, por lo que lo ideal sería destinar una pequeña parte para crear un fondo para enfrentar problemas que surjan del uso de la unidad y en el largo plazo poder cambiarlo. Tips. Analiza tus actividades diarias. Destina un monto mayor a los objetos que utilices con más frecuencia, sobre todo los relacionados con trabajo. Considera la depreciación. Todo por servir se acaba, por lo que es importante que planees con anticipación cuándo necesitarás suplir, aumentar o hacer cambios a tus instrumentos de trabajo o de entretenimiento. Separa inteligentemente. Si eres profesionista independiente, haz un balance adecuado de los recursos que utilizas en tu vida diaria y los que forman parte de tu desempeño profesional.